Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidas una semana más a la 97 Irratia. Seguimos con estos programas del verano o acerca del verano, en el que os comentaba en el anterior que dije todas esas reflexiones. Bueno, la verdad es que reflexiones poco, porque las cosas que se reflexionan suelen tener mayor enjundia. Digamos las butades que se me ocurrieron, las chorradas que se me pasaban por la cabeza. Sigue haciendo muchísimo calor, estoy en León acompañando a mi ama unos dos semanitas de vacaciones y, como os decía en el programa anterior, en León hace de día el mismo calor que hacía cuando yo era chaval, pero las noches no tienen nada que ver. Antes las noches eran fresquitas, de hecho sabéis ese chiste o esa anécdota que dicen que qué hace un señor con una chaqueta del brazo en la playa, ¿no? Paseando por la playa. Y es uno de León porque sabe que por la tarde va a hacer fresco. Bueno, es muy... es malísimo. Creo que me voy a limitar a los chistes de... Entran en un bar un político, un empresario y un banquero y saben lo que pasa, ¿no? Pues que se quedan con nuestro dinero. Había dicho que no iba a hacer, que iban a ser programas sin temática ninguna, pero el otro día, bueno, pasó una cosa. ¿Cómo lo cuento esto? Porque no sé expresarlo muy bien. En la previa del Partido Demócrata para la alcaldía de Nueva York, posiblemente la ciudad más importante de los Estados Unidos y quizás la más importante del mundo, recordemos que es el centro financiero del mundo, ahí está Wall Street. Bueno, pues en estas previas para la alcaldía, un joven de 33 años... llamado, a ver cómo lo digo yo, porque tiene Zoran Mandani. Creo que se pronuncia así, por lo menos él nos dice que se pronuncia así, Zoran Mandani. Bueno, pues como digo, le ganó al candidato demócrata oficial, digamos, que era Cuomo, el exgobernador Cuomo, en el pasado día 24 de junio. El exgobernador Andrew Cuomo era el favorito, por supuesto, de los ricachones y, dos pinceladas, era muy amigo de Netanyahu y pro Israel a muerte. Y la verdad es que qué pena que no sea la muerte, la de Netanyahu y la suya, ¿no? Si con eso se consiguiera que dejaran de asesinar a más gente, bienvenida sean. Total que bueno, pues este Zoran Mandani le dio la vuelta a la tortilla y, como digo, con 33 añitos, la edad de Jesucristo, no demos ideas a los sionistas, no vaya a ser que le hagan lo mismo, pues se ha posicionado para enfrentarse al representante del Partido Republicano. Hay que decir que Nueva York es una ciudad eminentemente demócrata, donde prácticamente siempre han ganado los demócratas, por lo menos en los últimos años, porque, bueno, no voy a entrar en historias, pero los demócratas, ya os lo dije una vez, y los republicanos son el poli bueno y el poli malo, pero no siempre los demócratas han sido el poli bueno, durante muchos años fueron el poli malo, y los republicanos el poli bueno. En cualquier caso, los dos son polis. Bueno, pues este Zoran Mandani, por lo que os digo que en principio es una buena noticia, de hecho es buenísima, es socialista, es inmigrante y es musulmán. Toma ya. Y puede ser, si le dejan, el alcalde de la ciudad de Nueva York, una ciudad de 9 millones de habitantes, una ciudad que tiene a los hombres más ricos del mundo, pero también una inmensa pobreza. Luego os daré algunas cifras de esto. Y no me voy a enrollar ahora mucho más, voy a poner un poco de música. Solo deciros que toda la música que va a sonar va a ser de músicos que o han nacido o han vivido mucho tiempo o tienen una relación especial con la ciudad de Nueva York. Vamos a escuchar músicos nacidos o vividos en el Bronx, en Queens, en East Harlem, en Manhattan, en Brooklyn, en Queens, si no lo he dicho ya, y en Nueva Jersey. Nueva Jersey no es que pertenezca a Nueva York, pero mira, son primos hermanos o casi te diría que hasta hermanos gemelos. Y por ejemplo, pues de New Jersey vamos a escuchar a Bruce Springsteen y a Paul Simon. Y ya sin más, empezamos con la música. Voy a hacer una cosa hoy, que igual voy a poner las canciones de dos en dos. Y luego ya os pondré el listado de lo que va a sonar. Empecemos, vamos a empezar con un hip hop de un grupo que se llama, ojo, lo voy a decir en castellano de verdad, bueno, Tribe Called Quest, y el tema se llama What, y luego seguido Bruce Springsteen y con su canción It's Hard to be a Saint in the City, que es muy difícil ser un santo en esta ciudad. They're looking for excuses. Game for the buzzer who kicked it to the mooses. Lame as a brain could be, golly gee. If you see a shrink, he'll charge you a fee. If you see me, you see the fee is nothing. We will feeble patience, all backs, no fronting. What is a party if it doesn't really rock? What is a poet, all balls, no cock? What is a war if it doesn't have a general? What's Channel 9 if it doesn't have Arsenio? What is life if you don't have fun? What is a what if you ain't got a gun? What's Ali without Shaheed Muhammad? Nothing. Kapelka makes you vomit. What is a quest if the players ain't willing? What is a pence if you don't have a shilling? Excuse me if I'm chilling. Hey, what? Say what? What's a fat man without food in his gut? What's a childbirth without the umbilical? What's United Parcels without the deliverer? What's Mama Son without Papa Son? What's martial arts without Daniel Son? What's Rashi without Tanya Tamika? What's orange juice a Dougie Doug without Shaniqua? Nada, nada, nada, not a damn thing. What's Duke Ellington without that swing? What's Alex Haley if it doesn't have roots? What's a weekend if you ain't knocking boots? What's a black nation without black unity? What is a child who doesn't know puberty? What is my label when I exit womb status? What's menage a trois? Or that is, what is sex when you have three people? What are laws if they ain't fair and equal? What's Clark Kent without a telephone booth? What is a liquor if it ain't 80 proof? What are the youth if they ain't rebelling? What's Ralph Cramden if he ain't yelling at Ed Norton? What is coke snorting? What is position if there is no contorting? What is hip hop if it doesn't have violence? Chill for a minute, Dougie Fresh said silence. What is a Glock if you don't have a clip? What's a lollipop without the good ship? What's S&M if you don't have chains? What's a con artist if he doesn't have brains? What's America without greed and glamour? What's an MC if he doesn't have stamina? What's Music Factory without Mr. Walt? What's True Glory without a phrase called talk? What's Chris Lighty if he wasn't such a baby? What is a woman if she didn't say maybe? Baby lay down, I remove the frown. What would be my penal core if it wasn't brown? What is a paper without a president? What is a compound without a element? What is a jam if you don't spike the punch? What's a brewski if you don't bite brunch? Ooh, it's like that you keep going. Freak, freak, y'all, cause you know that we showing. What, tigger, what, tigger, what, tigger, what, tigger, what, tigger, what, tigger, what, tigger, what? What? We'll be right back. I had skin like leather and the diamond hard look of a cobra. I was born blue and weathered, and I burst just like a supernova. I could walk like Brando right into the sun, dance just like a Casanova. With my black jack and jacket and hair slick sweet, silver star studs on my duds like a Harley in heat. When I strut down the street, I could feel its heartbeat. Sisters fell back, said, don't that man look pretty? The cripple on the corner cried out, nickels for your pity. Them gasoline boys downtown sure talk gritty. It's so hard to be a saint in the city. I was the king of the island, mama, I could talk some trash. I was the prince of the paupers, crown downtown at the beggar's bash. I was the pimp's main prophet, I kept everything cool, just a backstreet gambler with a luck to lose. And when the heat came down and it was left on the ground, the devil appeared like Jesus through the steam in the street. Show me a hand I knew even the cops couldn't beat. I felt this hot breath on my neck as I dove into the heat. It's so hard to be a saint when you're just a boy out on the street. And the sages of the subway sit just like the living dead. As the tracks clack out the rhythm, their eyes fixed straight ahead. They ride the line of balance and hold on by just a thread. But it's too hot in these tunnels, you can get hit up by the heat. You get up to get out, it's your next stop, but they push you back down in your seat. Your heart starts beating faster as you struggle to your feet. You're out of home, back up on the street. And well, Southside sisters sure look pretty. The cripple on the corner cries out, nickels for your pity. Them downtown boys, they sure talk gritty. It's so hard to be a saint here in the city. Muy bien, pues ya estamos aquí otra vez. Este Zoran, el Mandani, es hijo de una cineasta indoestadounidense, o sea, nacida en la India. Bueno, en este caso indoestadounidense, mira, no he hurgado demasiado, igual es que es de origen indio, pero nació en Estados Unidos, y de un académico de la Universidad de Columbia, pero que nació en... ¡Ay, Dios! No tengo ahora los apuntes, es... Los tengo, no sé dónde está la hoja. Bueno, nació en... es africano, o sea que podríamos decir que el padre es afroamericano. O sea que él es indo-afroamericano. Como os dije, derrotó al gobernador Andrew Cuomo y empezó la... Este chico empezó en los barrios, currándoselo barrio a barrio porque no tenían un duro. Hombre, algo de dinero hay que tener en Estados Unidos para ser político. Pero, por ejemplo, hay una anécdota que dicen que las donaciones a Cuomo eran de miles, la media eran de $6,000 y las donaciones a Zoran eran una media de $50. O sea, tuvo muchas pequeñas donaciones. Y como os digo, empezó por los barrios, él dando la cara con propuestas muy, muy socialistas. Por ejemplo, él dice que la ciudad más rica de los Estados Unidos quiere que sea rica para todos los que viven en ella y no solo para unos pocos. Otra cosa muy interesante que ha dicho, no se ha cortado la lengua, aunque es verdad que en las últimas entrevistas, digamos, ha echado un pasito para atrás, María. Bueno, no vamos a criticarle todavía, pero es algo habitual y más en ese país. Ha dicho desde el principio que lo que está haciendo Israel es un genocidio, ha utilizado esa palabra. Ha dicho que Israel es un estado de apartheid y también ha dicho que si él fuera alcalde de Nueva York y Netanyahu viniera a la ciudad, pediría a la policía que le detuviera por crímenes de lesa humanidad. Le han criticado por esto que ha dicho, le han criticado muchísimo, le han metido una caña tremenda. De hecho, Donaldo, ha dicho que este posiblemente sea un inmigrante ilegal y que con la nueva ley, que luego os hablaré de ella, lo va a deportar. Me imagino que antes le dará de comer a los caimanes, o sea, le dará al musulmán para que coman los caimanes. Bueno, ya sabéis, Estados Unidos lo va a tener súper complicado porque todas las propuestas que este tío tiene de vivienda, de seguridad social, ayudas a los más pobres, ayudas a las mujeres, a los hijos, etc., pues se va a encontrar con toda la oposición de Wall Street, del sector inmobiliario, por supuesto, y de la industria de Silicon Valley, que tiene mucho poder en Nueva York. Otro dato, bueno, él dice la plataforma, porque este se presenta dentro de una plataforma que les llama los socialistas demócratas, aboga por la congelación de los alquileres en las viviendas de alquiler estabilizado, que serían, digamos, las de protección oficial. En estas viviendas viven cerca de 2,5 millones de neoyorquinos. También quiere la gratuidad del transporte público, la creación de tiendas de comestibles municipales y el aumento de los impuestos a los residentes y empresas más ricas. La respuesta de los ricos: si me subes los impuestos, me voy. Y ya sabéis que eso es mentira y no nos lo creemos. Y dos cancioncitas más. Ah, mira, os quería contar... Bueno, os lo cuento luego. Vamos a poner de a Blondie, la canción Sunday Girl, y a... A ver, ¿qué meto luego? Por cambiar así un poco radicalmente. Y a otro tío de Queens, a un bluesista de Queens maravilloso que se llama Ronnie Earl and the Broadcasters, con la canción Lunch at R&M's, o sea, comiendo en casa de R&M, que serán Rodolfo y María. Bueno, pues ahí van las canciones. Like he's in another world, running hearts on Lo que os quería decir era que mucha de la música que vais a escuchar es de lo que se llamó, bueno, lo que fue el punk, la música punk neoyorquina, alrededor de los años 70, sobre todo, que se reunieron alrededor de un club que se llamaba el CBGB, que era un club emblemático, que estaba en el 315 del Bowery, del barrio Bowery, que está entre la primera y la segunda calle en el Lower East Side. Se abrió en 1973 por Hilly Crystal, y antes había sido un bar de moteros y un antro de mala muerte. La música o los grupos que tocaron en este club son posiblemente de mis grupos favoritos. Me encantan. Y hoy espero tener tiempo para que suenen todos. Y estamos hablando de los Ramones, de Television, de Patti Smith, de Blondie, que acaba de sonar, y de los Talking Heads. Luego también sabéis que estaba la Factory, estaba la Velvet Underground, bueno, había mucha. Estaba Bruce Springsteen por sus lados, Bob Dylan también haciendo folk, pero a mí está el punk, como se diga, me gusta mucho. Y voy a intentar que entren hoy canciones de todos estos grupos. Y como hemos venido a hablar de Zoran, he mirado, por cierto, de Uganda era su padre. Y él, bueno, él nació también en Uganda. Y poco más. Decir que no sabemos si va a conseguir aguantar las presiones que le van a llegar desde su propio partido. Porque, bueno, las presiones que le están metiendo el Partido Republicano y los medios de comunicación son alucinantes. O sea, hay textos. Por cierto, mira, ahora os voy a poner un texto. Está en inglés. O sea, son trocitos que. Joder, no sé si debería luego traducirlos. Ay, es un dislate ya esto. Voy a contratar a un traductor simultáneo de estos que tienen en las radios buenas, ¿no? Estamos muy contentos de venir aquí a ver este nuevo programa de No es País para Viejas, ¿vale? Bueno, no sé si traducirlo. Bueno, son cosas muy sencillas. Es para que oigáis la voz y luego, si queréis, os hago un pequeño resumen. Pero bueno, lo que os decía. Joder, tengo que quitar la coletilla del bueno, qué horror. Programas socialistas, programas para ayudar a la gente más pobre y, sobre todo, imposición fiscal progresiva. Cosa que no se atreve a hacer ni Dios. Y lo de ni Dios no va con segundas. Digo, ni Dios en el cielo, que es su territorio. O sea, aquí hemos tenido gobiernos que hemos tenido franquistas, socialistas y los del PP, ¿cómo se llaman? PPistas, pepistas. Y todos han hecho lo mismo. Os decía que este empezó en el año 1982 en una asociación, la DSA, que se llaman Socialistas Democráticos de América, que no es en realidad un partido, pero se dedica a apoyar a candidatos que tengan políticas socialistas. Como, por ejemplo, 1, 2, 3, responda otra vez. Vaya, no se me ocurre ni uno. Bueno, pues ahora tenemos a Zoran. O sea que, de nuevo, bienvenido Zoran. Es una alegría tenerte aquí. Decía porque, bueno, hemos tenido a Ocasio Cortez, a Bernie Sanders. Pero mira, Bernie Sanders es como que llegó a la política ya viejito. O sea, pues sí, a mí me ha caído muy bien y ha dicho cosas muy interesantes, pero es que llegó mayor y no le han hecho ni puñetero caso. Y Ocasio Cortez es como que no me parece muy blandengue, ¿no? Como decía Alfari, esta es la mujer blandengue. Así que vamos a esperar. Y como os decía, los medios republicanos le llaman comunista, antisemita, terrorista, y han llegado a decir de él que no podría llevar ni una tienda de perritos calientes. Parece ser que relacionan mucho a los musulmanes con las tiendas estas de kebabs y perritos y estas cosas. Bueno, ya sabemos, gilipolleces. Dos temas más. Lou Reed, por supuesto. Voy a poner New York Telephone Conversation. Es una entradilla de su... Y luego voy a poneros a ver qué disco tengo por aquí. Pues mira, vamos a meter un poco de... a los Talking Heads. Cómo no, que me encantan. O sea, Lou Reed y los Talking Heads. City of Dreams, que es... sería así como la ciudad de los sueños. Estoy mirando también temas, he estado hurgando, que tengan que ver con la ciudad, con cosas que ocurren en una ciudad. Espero que os gusten. Trump, the president of the United States, has had to say, he's had a lot to say about your campaign. He called you a communist. Because he's the president, I want to give you a chance to respond directly to him. How do you respond? Are you a communist? No, I am not. And I have already had to start to get used to the fact that the president will talk about how I look, how I sound, where I'm from, who I am, ultimately because he wants to distract from what I'm fighting for. And I'm fighting for the very working people that he ran a campaign to empower that he has since then betrayed. And when we talk about my politics, you know, I call myself a democratic socialist in many ways inspired by the words of Dr. King from decades ago, who said, call it democracy or call it democratic socialism, there has to be a better distribution of wealth for all of God's children in this country. And as income inequality has declined nationwide, it has increased in New York City. And ultimately, what we need is a city where every single person can thrive. I was sleeping, gently napping, when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh my, and what shall we wear? Oh my, and who really cares? Just a New York conversation, gossip all of the time. Did you hear who did what to whom? Happens all the time. Who has touched and who has dabbled here in the city of shows? Openings, closings, bed repartee, everybody knows. Oh, how sad, and why do we call? Oh, I'm glad to hear from you all. I am calling, yes, I'm calling, just to speak to you. For I know this night will kill me if I can't be with you. If I can't be with you. Where you are standing. Hola de nuevo, 97 Irratia, no es país para vieyes. La pregunta, la gente de izquierdas, a ver, esto de izquierdas y derechas, al final, bueno, de alguna manera tienes que llamar a las cosas, ¿no? Si esto que tengo yo aquí en mi derecha es una lata de cerveza, pues sí, podrías decirme que igual no es una lata, que es otra cosa, bueno, pues hay que nombrarla, ¿no? Para... Lo digo porque hay veces que las izquierdas están en la derecha y las derechas están en la extrema derecha. Pero digamos, entre el 0 y el 10, prácticamente todo lo que vais a leer, prácticamente todo lo que vais a escuchar y prácticamente todo lo que vais a ver están entre el centro y la derecha. Del centro hacia la izquierda hay muy poco, muy poco. Normalmente se les llama antisistema y el sistema se ocupa de corregirles sus ideas retorcidas. Te pueden mandar a la policía, después de la policía te pueden mandar al juez, al fiscal y también te pueden mandar a la recaudación municipal para que te ponga unas buenas multas. Así que, y lo estamos viendo, posiblemente la mayoría de los que escucháis los programas no lo estáis viendo, porque no, cuando no nos ocurre, no lo sentimos en nuestras propias carnes, no nos damos cuenta, pero es así. Algún día os pondré un ejemplo que me encanta poner de las de cuando la reconversión industrial, todas las manifestaciones, las huelgas, de la cantidad de lucha que hubo y de lo orgullosos que nos sentimos de aquella lucha, ¿no?, de nuestros padres y nuestras madres, porque ahí estaban todas las familias a una. Se cerraba, yo aquí en Bilbao recuerdo cerrada la ciudad, ¿no? ¿Os acordáis? Y muchas más luchas. Si ahora se te pasa por la cabeza hacer algo parecido, te digo que el sistema se ocupa de que pases algunos años en la cárcel. Algunos bastantes. Y me estoy ya yendo por los cerros de Úbeda. Así que voy a poner dos canciones más. Y que también para eso estamos aquí. Nos vamos con, mira, un hombre, Ray Barreto, aunque la mayoría de la música de los años 70 y 80 vino de Puerto Rico, y se vinieron de Puerto Rico, algunos de Cuba, y se instalaron, si no me equivoco, en la zona del Bronx. Estamos hablando de Rubén Blades, también vino, bueno, Celia Cruz, Willy Colón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Ray Barreto nació en Brooklyn, es originario de Brooklyn. Así que vamos a escuchar a Ray Barreto y voy a meter un cambio. Por cierto, lo que estáis escuchando son trozos de este Zoran Mandani, que se me había, bueno, ya os lo he dicho antes. Pues Ray Barreto y Duke Jordan, que es un pianista excelente, maravilloso pianista, también nacido en la ciudad de Nueva York. Vamos con ellos. Thank you. Now, here's the problem. If the rational human beings in New York don't come out and vote, he's going to be your mayor, and he's going to destroy your city, and it'll never be the same again. So what will people do? The city will be depopulated. That is, people who love America, people who pay their taxes, people who believe in law and order, they're going to leave. And people who are reprobates and violent and Islamists, not Muslims, Islamists, they will populate the city. And that's what's going to happen to the greatest city on the face of the earth. Cuando estaba preparando el programa, que tampoco los estoy preparando mucho, Cuando estaba con lo de Zoran leí varios artículos, no para hacer el programa, es decir, leí varios artículos de revistas como La Haine, El Odio, o El Viejo Topo, El Común, Libertarias, Jacobín. Bueno, hay muy buenas cosas por ahí en internet, si sabes buscar. Y llegué a unos, este Zoran hablaba de Fiorello La Guardia, que era como su referente, y que si él llegaba a la alcaldía de Nueva York quería parecerse a este hombre. Y miré un poquito y leí, bueno, llegué a que este Fiorello La Guardia tuvo tres mandatos como alcalde entre 1933 y 1945, en plena depresión y Segunda Guerra Mundial. Y de La Guardia se dice que tuvo una administración honesta, eficiente y muy progresista, que contribuyó a levantar el ánimo y mejorar las condiciones de la clase trabajadora de la ciudad de Nueva York. Desde la alcaldía, La Guardia se ganó una reputación a nivel nacional como reformista, no partidista, o sea, él no se casaba ni con demócratas ni con republicanos, y siempre muy comprometido con los derechos sociales. Y me sorprendió porque, bueno, no es que me sorprendiera, no lo conocía, no lo sabía. Es verdad que yo a veces en los programas soy un poco crítico y un poco repetitivo y pesado con el tema este del capitalismo, el neoliberalismo, y de cómo para que nosotros vivamos bien tenemos que expropiar y colonizar y machacar y robar, etcétera, etcétera, al resto del planeta. Pero eso no quita que si tú eres alcalde de una ciudad puedas ser un tío honesto y legal y que hagas las cosas correctamente. O sea, y de hecho, pues parece ser que este Fiorello La Guardia lo fue. También a veces a estas pseudoizquierdas les meto demasiada caña, pero es por un poco lo que dice la Biblia, ¿no? De líbrame, Señor, del agua mansa, que de la brava ya me libraré yo. Entonces, por supuesto que cualquier cosa es mejor en este mundo que un Netanyahu, o un Trump, un Bolsonaro o un Milei. Pero no nos engañemos a veces por los que vienen con una mano tendida, porque también ellos pueden clavarte el puñal por la espalda, que a veces duele más porque el otro lo ves venir, ¿no? Y se ve que Donald Trump ha cogido carrerilla y en este segundo mandato lo que no pudo hacer en el primero lo va a conseguir. Ese doble tirabuzón con salto hacia atrás. Luego, si queréis, no sé si va a dar tiempo, lo dudo, podría hablar un poco de su nueva, la ley esta que llama Big and Beautiful, la ley grande y bonita. Voy a seguir diciéndoos que los alcaldes estadounidenses, en muchos, no todos, por supuesto algunos, fueron muy progres a finales del 19 o desde finales del 19 hasta el New Deal, más o menos hasta los años 50 o así, 60. Por ejemplo, los activistas en esa época, en esas épocas, había fuertes sindicatos de inmigrantes, sindicatos de diferentes sectores, y había filántropos o gente de clase alta que se metieron, por ejemplo, eran periodistas, trabajadores en centros sociales, la iglesia y académicos universitarios, que se juntaron y crearon asociaciones para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en las ciudades. Ya habéis visto películas como El Padrino o Eras una vez en América y muchas más, donde sabemos las condiciones infames en las que vivían los inmigrantes irlandeses, italianos, etcétera, etcétera, judíos. Y entre estos líderes os voy a decir algunos nombres, como Tom Johnson de Cleveland, bien, de 1901 a 1909, Samuel Jones de la ciudad de Toledo de 1897 a 1904. Estos dos se hicieron famosos porque trabajaron junto con los trabajadores para hacer más seguras las fábricas, las viviendas, mejorar la salud pública, el transporte, ampliar los parques, ampliar las guarderías, limitar las tarifas de la electricidad, el agua y el gas, crear servicios públicos municipales y promulgar impuestos a los más ricos. Y diréis, no, imposible, en los Estados Unidos no. Pues sí, hubo un presidente, ahora no me acuerdo el nombre, pero da igual, es que la cabeza ya no da para tanto, que llegó a imponer unos impuestos del 94% para los más ricos, 94%. Y se llegó a plantear que a partir de una cantidad X de dinero se pagara el 100%. Y eso ocurrió en los Estados Unidos. Por supuesto, no en todos los Estados Unidos, pero sí lo propusieron gobernadores, alcaldes, senadores. Y echaros, para que os hagáis una idea, creo recordar ahora que cuando Margaret Thatcher, la dama de hierro, por cierto, también otra mujer que me encantaba, me parecía una guapísima, qué personalidad, qué belleza. Margaret Thatcher, uno de sus más grandes éxitos, por supuesto, uno fue el de cargarse de los sindicatos y joder la vida a los trabajadores, pero otro de sus grandes logros fue cuando consiguió rebajar los impuestos a las grandes empresas o a las asociaciones al 32-34%. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, en esta Europa en la que vivimos, hay empresas que no pagan ni el 5%. O sea que Margaret Thatcher era una socialista, como nuestro amigo Zoran. Y nos vamos con un poco más de música. Pues nada, Ramones, cómo tienen que sonar los Ramones, I Wanna Be Your Boyfriend. Y luego un poquito vamos a bajar con Johnny Thunders. Johnny Thunders, guitarrista de los New York Dolls, que va a cantarnos I Only Wrote This Song For You. Solo escribí esta canción para ti. Hasta ahora. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be a boyfriend. Hey, little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Está alargando un montón el programa. No sé si seguir hablando o poner música. Bueno, voy a... que se vaya la hora y pico, ya que tengo aquí todos estos discos que me ha llevado un montón de tiempo recopilar. Y nada, pues no os voy a dar más nombres de más. Estaba también de Daniel Johan de Milwaukee, Harold Washington de Chicago, Asper McLevy de Brightport y Ray Flynn de Boston. Este Ray Flynn, por ejemplo, ya estamos hablando de 1984 a 1993. Otro que estuvo siempre del lado de los trabajadores en todos los conflictos laborales y que acompañaron a las comunidades en su lucha contra los promotores inmobiliarios. Lo que echamos de menos hoy en día. Yo tengo la teoría de que el capitalismo constructivo, vamos a ser un poco positivos, pues mi teoría es que el capitalismo constructivo, y digo constructivo dentro de Europa o dentro de los Estados Unidos, dentro de, digamos, nuestra calidad de vida, se empezó a fastidiar en los años 80 ya. Es verdad que veníamos con esto, ¿cómo se llama?, una bonanza económica y todo iba hacia arriba, íbamos como un cohete, ¿no?, hacia el infinito y más allá. Recuerdo los tiempos de José María Aznar, ¿no? Todos teníamos derecho a tener una segunda vivienda, no una primera, una segunda vivienda en la playa. Y de aquellos barros, estos lodos. No es que en el 2008 se cayera todo el castillo en naipes. No, esto viene ya de lejos y yo pongo la fecha en los años 80 y muchos, ya por decirlo algo, lo de Naranjito, el 92. Ahí se jodió todo. Y nada, hemos surfeado la ola, pero la ola ya no tiene fuerza. Estamos como parados encima de la tabla, todavía no nos hemos caído, estamos aquí. Algunos, claro, algunos están surfeando muy bien porque tienen esa seguridad. Bueno, no me voy a meter en más charcos, pero hay mucha gente que no está surfeando, que está haciendo glu glu glu glu glu glu. Voy a poner más. Una frase de La Guardia dijo: no hay una forma republicana, ni hay una forma demócrata, ni hay una forma socialista de limpiar una calle o de construir una alcantarilla. Hay simplemente una forma correcta y una forma incorrecta de hacerlo. ¡Hala, allá! Y con La Guardia y sus maravillosas frases, nos vamos con Simon & Garfunkel, The Only Living Boy in New York, el único chico vivo en la ciudad de Nueva York, y Rubén Blades, que nos va a cantar Mientras duerme la ciudad. Tom, get your plane right on time. I know your part will go fine. Fly down to Mexico. Living boy in New York. I get the news I need on the weather report. Oh, I can gather all the news I need on the weather report. Hey, I've got nothing to do today but smile. Do, do, do, do, do. Here I am, the only living boy in New York. Half of the time we're gone, but we don't know where, and we don't know. Thank you. clase alta conspira, highball en la mano tramando. La clase media descansa estropeada, la televisión mirando. La clase baja sigue abajo, el día del cambio esperando. El sueño llega y nos cubre a todos con su manto. A lo vivido, incluso la maldad descansa con un suspiro. Todos se acuestan pensando mañana. Viene lo mío y unos se arropan con la mentira. Bien, el Zoran, vamos a ponerlo, imaginaros todo lo que él quiere hacer de bueno, no sabemos lo que va a conseguir, y lo que acaba de decir Donald Trump con su maravillosa Big and Beautiful Beat, el nuevo y bello presupuesto, que va a ser un presupuesto inmenso para recortar en sanidad, en educación, y sobre todo proveer de ingentes fondos a su nuevo proyecto, su baby. Además, como este, el de la OTAN le llama Papito, pues Papito tiene un nuevo baby. Oh, acaba de parir. Después de 9 meses ha salido ahí el niño, que se llama AIDS, Servicio de Inmigración y Aduanas Estadounidense. Y va a tener 150 mil millones de dólares, con los que va a hacer unos grandes parques temáticos de concentración. El primero, que ya lo fue a inaugurar el otro día, se llama Alligator Alcatraz. Y es maravilloso porque, ¿os acordáis estas películas Papillón con Steve McQueen y Dustin Hoffman, ¿no? Que si intentan escapar están rodeados de pantanos y en los pantanos hay caimanes. Pues esa es la idea. O sea, digamos que son como un resort, unas vacaciones gratis. Te dan 3 comidas, cama, o sea, que con el problemón que hay de la vivienda, y luego encima puedes ir de safari. Puedes ir de safari con 2 brazos y 2 piernas y volver del safari sin brazos y sin piernas. El problema, claro, es que si recorta en sanidad, igual luego no hay quien te cure. Entonces, la idea también es contratar a 10.000 nuevos miembros para este servicio de inmigración, y él ha dicho que cuando estén los 10.000 nuevos miembros, que el número de capturas de individuos indocumentados va a multiplicarse por 100 o por 1.000. La idea es expulsar a 20 millones de personas de los Estados Unidos antes de que acabe su mandato. y raudo y veloz en este nuestro país ha salido Santiago Abascal y cierra España con su, no sé cómo se llama, la que habla en las radios, bueno, la representante, para decir que ellos no se van a quedar atrás y que ellos en España van a echar a 8 millones de indocumentados, ladrones, violadores, ¿qué más ha dicho? Muy bien, esto no es un programa de política, así que me imagino que ya sabéis lo que pienso. Y no sé, es que parece ser que este señor, el Pedro Sánchez, que estaba un poco hundiéndose en el fondo por los casos de Koldo, Cerdán y Ábalos, pues parece que estos le lanzan la caña, y como la caña, ¿no? El flotador, y le dicen, Pedro, agárrate, que te subimos, porque peor no lo pueden hacer, peor no lo pueden hacer, que de verdad, qué gentuza. Y seguimos con la música esta tan maravillosa que os estoy poniendo hoy, y seguí, mira, otro, vamos con Dion, de Dion and the Belmonts, del barrio del Bronx. Me encanta Dion, o sea, es una pasada. Y después de Dion, un poco de caña, no puede dejar de sonar Patti Smith y su tema Gloria in Excelsis Deo. Vaya temazos, por favor. Down, stars in the sky above the town. The moon rolled on his cloudy bed, then in a sigh and raised its head. In New York City, heard no sounds out in the street. The stairs creaked low beneath my feet. The air was still inside our room. It held your scent of faint perfume.

ya estoy aquí, como quien no ha roto un plato. Os voy a contar una anécdota de Nueva York, para que no se nos haga, aunque el programa se va a alargar muchísimo. Uy, ya lo siento. Bueno, si no queréis, pues lo ponéis al 2x. Así hablo. Fui a Nueva York a casa de Gonzalo Escuder, un buen amigo. Vivía en Londres, podía ser esto el año 90 y 92, quizás, no me acuerdo, 91 92. Él vivía en Nueva York, en la calle 14, en el Greenwich Village, y yo vivía en Londres. Y había, por aquellas, había una cosa que podías hacer, que era, si tú te ibas a los aeropuertos, a las secciones o estaciones de carga, que se llaman cargo area, te podías sacar un billete. No decidías ni cuándo, ni a dónde, ni nada, pero bueno, tú ibas allí. Y yo estuve yendo en diferentes ocasiones hasta que encontré un billete que me llevaba a Nueva York y otro que me traía de Nueva York. ¿Qué es lo que haces? Tú llevas material. En aquellos tiempos podías llevar, creo que, hasta 150 kilos con un billete en los vuelos transoceánicos. No os extrañéis, diréis, qué burrada, igual me estoy pasando, vale. Pero recordar que aquí, en los vuelos dentro de la península o en Europa, yo me he ido con 40 kilos a Londres, o más, con 50, con dos maletones hasta petao. Y pagabas un billete y no pagabas más, o sea, te entraban. Ahora ya no, ahora con los low cost no pasa eso. Bueno, la cosa es que a ti te saca una compañía los billetes porque lo que quieren es que les lleves el material. Entonces los billetes te salen tirados de precio. Yo me fui a Nueva York, ida y vuelta, por $40, que era regalado, y más en esos tiempos. Y llegué aquí y estuve dos semanas, y me alucinó. Nueva York es una ciudad maravillosa, es una pasada, es increíble. Además, hemos visto tantas películas, claro, todas las pelis que me gustan, Scorsese, Woody Allen, joder, Paul Schrader, es que, y la música. Yo, mi grupo favorito son The Velvet Underground, y mi cantante casi favorito es Lou Reed, entonces tenía que ir allí. Y es una ciudad alucinante. Pero también quiero decir que ahora mismo es una ciudad carísima, y es una ciudad sucia y un poco asquerosa, y donde hay mucha, mucha miseria. Ahora mismo no me iría a Nueva York, no me lo plantearía. Y menos estos viajes que te cuestan, que hay gente que se va y 5.000 euros, me parece una locura. Bueno, la cosa es que me quedé en casa de Gonzalo Escuder y vi cosas muy, muy interesantes de la ciudad. Me lo pasé muchísimo. Por cierto, fui en invierno, pero no hizo un invierno muy malo. Había muchos días de sol y me iba a un parque, creo recordar, que se llamaba... Joder, no me acuerdo. Washington Park. Ahí, se me ha ido, no me acuerdo. Y allí estaban la gente jugando al ajedrez, había partidas simultáneas, pues pasaba todos los días y echaba partidas de ajedrez. Luego los jamaicanos jugaban al fútbol, entonces estaba muy divertido, porque al mismo tiempo que estabas jugando a fútbol, era como un fútbol muy raro, no había como ni porterías, era coger la pelota y a correr. Y equipos, yo que sé, en un equipo había 10 y en el otro había 15. Y mientras estabas jugando, estaban trapicheando, estaban con patines también, y te pasaban la marihuana y lo que fuera. Por supuesto, Central Park es que es gigante. Y caminé. A mí me gusta mucho caminar y me metía palizas. Y voy a poner más música. Y luego os cuento dos anécdotas más. Bueno, esto no han sido ni anécdotas, han sido para entreteneros. ¿Y qué más? Pues mira, un grupo que me encanta, Television, Días, también de la movida punk que os dije antes. Y después de Television nos bajábamos muchísimo y ponemos a Billie Holiday, que es neoyorquina también, aunque no nació en Nueva York, pero bueno, es Billie Holiday, es murió en Nueva York y es puro New York. Y joder, esto puro New York me ha salido súper pijo. Súper New York, ¿eh? Super. Y la canción Otoño en Nueva York. Creo que os van a gustar. Sigh for exotic lands. it's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. Autumn in New York. It lifts you up when you're let down. Jaded roué and gay divorcee who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park greet autumn in New York. It's good to live it again. Bien, pues las anécdotas son una chorrada de anécdotas, pero bueno, las voy a contar. Había una calle, donde había conciertos de blues y de jazz. Estuve en el Village Vanguard, of course, por supuesto, viendo a la Charles Mingus Big Band en nada, a 2 metros de donde estaban del escenario. Encima comiéndome una pizza y bebiéndome una botella de vino tinto. Y me gustó. Y se podía fumar. Es que no en la misma mesa, porque estaba al lado de ellos, pero luego te ibas a un lado y podías fumar. Luego había unos clubs, era flipante. Había clubs donde había zonas de baile, donde no se podía beber alcohol, solo bailar. Y luego te tenías que ir como a la barra y allí podías fumar y beber. Pero en la pista no te dejaban ni, y se mosqueaban los bailarines, ¿eh? Iba la gente a bailar a saco. Y recuerdo este club, cuando entré, eran todos negros. No sé dónde estaba, ¿eh? Porque yo me iba a caminar, se me hacía de noche y no sé ni dónde me metía. Y bajé estas escaleras y estaba lleno de negros y negras. Yo era el único blanco. Y al de un rato, bastante largo, ya estaba ya bastante borracho, apareció un tío vestido de cowboy, blanco como yo, muy grande, y llevaba botas de cowboy, el cinturón, esto que se ponen al cuello, que no es una corbata, no sé cómo se llama, ¿no? Que lleva esos colgantes, ¿no? Y el sombrero de cowboy, y estaba tan borracho como yo o más, y entonces estaba todo el mundo bailando. El cowboy y yo con un pedo, y entonces todo el rato se nos olvidaba y nos encendíamos los cigarrillos y teníamos la copa en una mano y los cigarros en otra. Y os puedo asegurar que la peña que había ahí, no, esto no era nada, no os creéis que era Manhattan, no, esto debía ser Harlem, porque eran todo hip hoperos. A ver, la música era mucho hip hop, funky, y como un... tengo un recuerdo como si fuera como un reggaetón, pero no colombiano o latino. Y entonces hacían unos bailes, ponían, bueno, con el culo, ya sabes, pues así. Y yo en medio todo el rato. No sé cuántas veces me llegaron a pisar. Bueno, la cosa es que al final... acabamos cerrando el bar. Y antes de que cerraran, cuando ya se estaba vaciando, bueno, nos fuimos a otro, el tipo este y yo. Y en ese bar aparecieron mogollón de modelos famosísimas, y una de estas modelos era Kate Moss, la famosísima Kate Moss. Y estuve hablando un rato con ella, y había otro par de chicas muy guapas también. La Kate Moss me cayó como el culo, pareció estúpida al cuadrado. Voy a poner en... a ver, joder, qué me queda por poner. Mira, ya me voy a ir porque podría seguir contando cosas y me voy a las 3 horas. Ahora que me estaba empezando a divertir, voy a poner varios temas seguidos. Mira, vais a escuchar The Velvet Underground, Sunday Morning. Vais a escuchar Talking Heads, Psycho Killer. Tom Waits, que aunque no es de Nueva York, pasó mucho tiempo en Nueva York. Y un tema que se llama I'll Take New York. Y vamos a acabar. No os voy a decir con qué tema vamos a acabar. Pero bueno, si hablamos de la ciudad de Nueva York, pues imaginaros. Nueva York al cuadrado. La voz. Muchísimas gracias por aguantar estas 2 horas de programa. Y, joder, tenía que empezar los programas igual que los acabo, porque al final es que no me da tiempo. Serán las cervezas. Espero que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis divertido. Estamos en verano, la música creo que ha sido, por lo menos puedo decir que en este programa todas las canciones me han encantado. Algunas veces pongo canciones que no son las que más me gustan. Hoy no ha sido el caso. Os voy a amargar un poco el final. He leído el otro día un artículo sobre las declaraciones de los soldados sionistas, de un vídeo, bueno, un documental que han rodado, o sea, no se esconden, esto está rodado, es decir, está publicado, en el que expresan cómo hacen apuestas y juegan a disparar a los niños y a las mujeres y a los ancianos que están en las colas del hambre. Podríamos hacer como la película, ¿no? Llamarlo los juegos del hambre. Unos pasan hambre y otros juegan, se divierten. El documental lo he visto, no lo he visto traducido, pero bueno, tiene subtítulos. Vivimos tiempos fascistas. Estamos en un fascismo y estamos en Europa, ¿eh? Aunque estén los bares petados y las tiendas de ropa petadas y todos vivamos relativamente bien, estamos en una Europa fascista. Y como decía, no me acuerdo cómo se llama, Niemeyer, ya han venido a por los negros, han venido a por los musulmanes, han venido a por los lo que sea, y estamos ahí. No te despistes, que el siguiente eres tú. De aquí, de Bilbao, de aquí del País Vasco, salen armas, la BBK, el BBVA, el Santander, el gobierno vasco, el PNV, apoyan el genocidio sionista. Directamente me podéis decir, me da igual, de la manera que sea. Lo apoyan, por lo tanto nosotros y nosotras lo apoyamos. Unos más que otros. Y nada, según estoy hablando y según estáis escuchándome, han muerto 5 niños, niñas, mujeres, ancianos, hombres, ancianas, en Palestina. Y otros tantos en el resto del mundo. Agur, felices vacaciones. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling my side. Early dawning Sunday morning,

in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you.